dolía mucho, pero muy general. Y ahora la que ha hablado es Selena Gómez, que también fue muy genérica. Dice que igual parte de la magia que envolvía la película desapareció con todos los escándalos. Esto lo hizo en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Ella recibió el premio Virtuosos. Elijo igual seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida, vivo sin arrepentimientos, y si pudiera volver a hacer esta película lo haría una y otra vez. Ok. Así que sí, dice que sí, que igual en la producción ella agradece que en su momento todo estuvo bien. Bien. Y que no tiene ninguna queja, igual también con la confianza del director. Confío plenamente en mí, me sentí muy agradecida porque he podido demostrar a la gente que soy capaz de hacer mucho más. Espero que esto solo sea el principio para mí en este campo. Y pues sí, fue como qué vaina. Y que sí se rompió la magia y que sí ha afectado, obviamente. Pero lo que se va a saber es el día de la premiación. Uy, sí, siento que ya también. Suficiente. Siento que ya suficiente con esto. Esperemos a ver qué pasa, esperemos que le den o no el premio. Y ya fue, pero ya habló Selena Gómez, que era la que faltaba. Y se fue de tibia. Aquí está con Red. Enamórate de nuestros precios bajos con los Love Days de Cruz Verde. Sabemos que te encanta cuidarte, por eso traemos para ti los martes de aseo personal con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Ahí están los Foster the People, la canción Coming of Age, sonando en las mañanas en la X. La tecnología nos hace olvidar de cosas. Es cierto. Y en las que éramos muy duros, por ejemplo, en la regla de tres. No, mentiras, te debo confesar que yo nunca pude sacar regla de tres. Mi mamá y mi abuelito, unos duros. De memoria. Me decía, vamos a sacar esta regla de tres. Yo me miraba como, y sé que es de vaga. No poner la atención. ¿Cómo te bien fue a ti con la regla de tres? Sí, no, tampoco. No sé si eso toca dividirlo, multiplicarlo, fraccionarlo. Mira, lo pones para infracción, entonces de aquí a aquí, multiplicas. Sí, no se sabe. Así. Muy bien, así es. Entonces, pues estamos preguntando todo esto porque ayer Uri, cerrando el programa, nos contaba que en Estados Unidos, para darles el marco, pues iba a quitar los relojes analógicos, los que tienen manecillas, porque los estudiantes no saben leer ya esos relojes. Okay. Seguro algunos sí, pero la mayoría ya aprendió digitales. Lo digital y todo. Exacto. Exacto, entonces por eso estamos hoy preguntando cosas que ha olvidado por culpa de la tecnología. Camilo dice, el número de cualquier canal de televisión y la hora del programa favorito, porque básicamente tampoco ya nadie ve televisión como antes. Eso es verdad, ¿sabes? Claro. Lo único que se mantiene es como las horas del noticiero que uno sabe. Sí, a las 7. Y ya, y el minuto de Dios. Y ya. Y ya nada más. Pero antes era un relojito los miércoles a las 4, es la brújula mágica. Exacto. De tal a tal hora era Ranma y medio. Uno tenía su programación en la cabeza. Todo, y uno se sabía todo. Y el canal de Cartoons era el 98, bueno, yo no me acuerdo, sí, tienes toda la razón. Bueno, ahí está. Verónica dice los cumpleaños. Siempre espero que Facebook me envíe la notificación. Bueno, pero eso sí es más como de memoria. O sea, con o sin tecnología, pues eso. Sí, ¿no? Sí. Yo ni siquiera con Facebook me acuerdo ni me recuerda. Tú ni siquiera entras a Facebook. Yo ni siquiera entro a Facebook ya. Ahora, es que eso es lo importante. Uno con el tiempo no se enoja ya si no recuerdan el cumpleaños porque uno sabe que es difícil. Sí, es cierto. Pues depende quién. No, depende quién. Dudaste. Porque si... No sé. ¿Es alguien muy cercano? Sí. Sí me duele. Me duele. Sí, pero ustedes siempre están ahí. Gracias. Perdón, pero yo siempre te mando que tú contestes tus mensajes una semana después, porque así es André Felipe. Lo que pasa es que estoy en un estado meditación, difícil ese día. De meditación. Bueno, sigamos. Y también por acá dice Julieta que se une a quienes ya no se saben ubicar porque pues se ubican por hechos. Claro. En Instagram, @la_x_más_música, Ivonne Vargas dice que escribir bien. Sí, me imagino que a mano. Eso se va perdiendo sí. con el tiempo. J. John Ríos dice que a relacionarse. Seguro, extremo, pero sí. Sí, no, y seguro sí, que digamos le parece más fácil a través de un mensaje de texto. Tienes razón. Porque uno lo puede editar. Sí, uno razón. Puede pensar la respuesta. Tiene más tiempo, sí. Y mandar lindo, así, editadito, bonito, que la inmediatez hace que uno diga o bobadas o las diga mal, o uno cree que las está diciendo mal. Es verdad. Blanc C. Vargas dice, escribir y pararme a cambiar el TV de canal. Pues... ¿Existe? Con control. ¿Pero pararme a cambiarlo? Me imagino que antes, cuando no había control. Sí, ¿pero ahora? O sea, ¿dónde? No sé. Bueno, sí, no, está es bien, verdad, tal es vez verdad. Ella perdió, se le dañó el control remoto y le toca pararse a cambiarlo. Puede ser también. Es verdad. Mira, Random Phillips 24 dice... Por eso nunca usé apps, no quiero volverme inútil. Mi celu lo tengo solo para lo básico, solo uso YouTube, Gmaps y WhatsApp. Bueno, ok, está bien. Ahí está entonces. Bueno, perfecto. @la_x_más_música por si quieren seguir respondiéndonos. ¿Qué ha dejado de hacer o se le ha olvidado gracias a la tecnología? Escuchemos a Wiggart, esto se llama Write It. Entonces, la semana pasada se dio a conocer que los herederos de Prince sí. le dijeron a Netflix, quietecitos, con el documental que planean sacar, según ellos, porque se estaba manejando parte inexacta, ficticia y sensacionalista. Sí, claro, me imagino. Me imagino que quería mostrar otras cositas. Otras cositas, por ahí parece ser que iba a tocar el tema de sus exnovias. Abuso físico, abandono, y pues los herederos dijeron, no, hagamos una cosa, sentémonos nuevamente y hagamos uno nuevo. Entonces lo van bueno, a hacer. Bueno, o sea, puede pasar limpiándole cositas. Obviamente. Así que bueno, no lo vamos a perder tanto la historia como se iba a contar originalmente, ya no va, pero seguro pues vamos a tener... documental de Prince. Ok. Uno de estos momentos que yo siempre anhelo diariamente es cuando Andrés trae consejos para la vida, para el cotidiano, y esta vez es con la ropa. Me gusta gracias, tu tema. Gracias, te agradezco mucho porque he aprendido mucho de ti. Intenté hacerlo de los huevos en dos ollas, pero fracasé. No me fue bien. ¿No? No. Es mucha cosa. Nunca logré las temperaturas. Bueno. Porque bien. Las medía con el codo. Es mentira, no lo hice. Pues miren, en esta sección que se llama Creciendo con Andrés, vamos Exacto, a hablar gracias. De la ropa. Bueno. ¿Y cada cuánto debería lavarla, querido amigo, amiga? Sí, señor, si para que dure más. No, ok. Exactamente. Ay, Dios mío, Andrés, cuéntanos. El tiempo de lavado puede variar dependiendo del uso y el tipo de prenda, eso está claro. No será lo mismo lavar una camisa de seda que un jean o algo de un material más resistente. Muchas veces pensamos que es necesario lavar las prendas con un solo uso y esto es una completa falacia, esto es una mentira. Nos están engañando. Entiendo, pero cuando es blanco, sí, ah, no, porque pues si se es blanco nota el y se mugre. Ensucia, o sea, uno se lo quita y ve el cuellito y dice, no me aguanta. No, claro, claro. Si está blanco o sí, beige, se ensució, pues toca. Usted verá si lo quiere usar así, parecer un zarrapastroso o pues lavar la ropita. Esa parte sí. Guía de lavado entonces, camisas y blusas. Señor. Dos usos. Muy está bien, perfecto, me parece. Dos usos. Igual huelan. Exacto. También depende. El olor es importante. Olor como, corporal. Ah, no, si te aguanta otro. No huele, dice. No, esto todavía aguanta. Ah, lo que huele es seis posturas más. Vainilla. Pantalones. Ah, no, eso sí, mucho. ¿Cinco? Dicen tres usos. Tres usos. ¿Pero qué tipo de material será? No, ¿tú mira qué la crees? Información aquí solo dice pantalones de vestir. Ah, entonces puede ser de lino. Pues, ¿sabes? No, de jeans. Material. Sí, de material. Listo, exacto. Perfecto. Aquí siguen los jeans. Cinco usos. Vamos, al Diana. Quinto uso, usted ya puede lavar sus jeans. Volvemos, repetimos, depende del uso, del, o sea, del si olor. Estuvo un día en la montaña, hizo un asado, cayó en el lodo. Es necesario lavarlo. Claro, es exacto, verdad. Sí, porque todo. Suéteres o sacos, hasta 6 usos. ¿En serio? Sí, claro. Eso sí me cuesta. Si se usan con una camiseta. Ah, ya. Cuando va para limpiecito, claro, sin nada. Cuando va a pelo, no. Una o dos usos. Exacto, si se usan sin gracias. Camiseta. Perfecto. Prendas de algodón, cashmere o seda, de las que yo uso. ¿Se una pueden? Vez y al seco. Dos o tres usos. Pero no con todo lo normal, ¿cierto? Eso tiene que tener un lavado especial porque se daña. Sí, exactamente. Sí, eso es cierto. Sacos de lana o materiales sintéticos. ¿Tres? Después de 5 usos, está bueno, bien. Está bien, sí. Si usted no se untó ni sin sudó ni nada, está bien. Camisetas, es mejor lavarlas después de un uso. Estoy completamente porque está sudando en el tiene día. Tiene contacto directo con la piel. Ropa deportiva, ¿qué opinas tú? Ya, hoy mismo. O sea, llego loquito y a lavar. Hay gente que... La guarda un par de... ¿En serio? No seas así. Después de cada uso es recomendable la ropa de ejercicio. Sí, eso es totalmente inaceptable. Sí, tengan más. Toallas, ¿cada cuánto lavas tus toallas? Cada semana. ¿Cada semana? Bueno, pues estás mal. Debe ser cada 2 veces por semana. Ay. Yo creo que todos aquí estamos mal. No sé cada cuánto cambian sus toallas. Yo la cambio cada semana. Cada semana, no. Pero es cada 2. Estamos en racionamiento. Es verdad. Bueno. ¿Y sábanas? ¿Cada cuánto cambias las sábanas? Cada 15 días. No. ¿Cada semana? Cada semana o 2 veces por semana también es lo recomendable. ¿Sí? Especialmente si sudamos mucho. Sí, no, las sábanas. Yo no sudo. Es que yo no sudo, por eso no la cambio. 2 veces a la semana es mucho. 2 veces a la semana. Debería lavarse. Bueno, si estamos en racionamiento, toca ahorrar agua. No, una cada 15 días. Una cada semana. Ya queda 15 días. Está bien. Y además con pero tus gatos. Sí, toca. Bueno, toca, sí, toca. Tienes razón. Bueno, pues mira, ahí está. Recomendaciones ahí está. En materia de ahora, lavar sus prendas y sus cositas. Por ejemplo, hoy saliste. Hoy es domingo. Sí. Y saliste. Ajá. Y te pusiste algo para ir al cine. 2 sí. horas. Ajá. Llegas a tu casa, te cambias. ¿Vuelves a usar esa ropa el otro día? 2 horitas. Partiendo de lo que ya dijimos, que si no me ensucié o si no sudé mucho o algo, la uso sin problema el otro Muy día. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Ropa interior? Sí, no. No. Ropa interior sí hay que cambiarla. 2 veces al día, no me tires una al día. Ay, aquí está Jungle, esto se llama Get Me Satisfied. Es Morgan Wallen, la canción Love Somebody. Y hoy queremos celebrar los 63 años, 63 años de Sheryl Crow. Importante ¡wow! número, 63, sí. Ya tremenda. Nació un día como hoy, en 1962, en Estados Unidos, una artista fantástica con una voz maravillosa y que nos regalaba en 1994 su mayor éxito, All I Wanna Do. It ain't no country club either. Feliz cumpleaños a Sheryl. A la Sheryl. 94 salió esta canción. ¿Tú cuántos años tenías? Yo en 1994 estaba dando mis primeros pasos en la vida. Tenía 3 años. Mira. Mira, te tocó una gran, gran década. 14. A ti te tocó porque ya eras consciente. Sí, yo era muy feliz. Además, como llegaban tan tarde las cosas, entonces en los 90 me llegó lo que venía de los 80, ¿los 80? Más los 90. Una delicia, así. Muy chévere. Fui muy feliz, fui bendecida y afortunada. Muy bien. Entonces, se acerca el Record Store Day. Sí. Esto va a pasar el primero de mentiras. Esto es en abril. Par de mesecitos. Par de meses. Y para esta fecha, pues muchas agrupaciones empiezan a preparar ediciones especiales, versiones, que el color, que va. Ya tengo, mira, 12 de abril. 12 de abril, perfecto. Y una de estas agrupaciones que tiene algo listo para esa fecha es The Killers, porque confirmó que va a compartir su actuación con Bruce Springsteen en el Madison Square Garden. Bonito eso, ¿ah? Bello. Muy chévere. Bello, bello, bello, bello. Esto va a ser un álbum de 12 pulgadas que sí. Recopila 3 canciones que ellos interpretaron con el jefe. Ok. Esto pasó el 1 de octubre de 2022. En el legendario estadio de Nueva York. El vinilo, tienen vinilo, obviamente el Record Store Day, es una edición limitada que solo tendrá 5.000 copias. Bueno, 5.000 afortunados. Y estará disponible en tiendas para esa fecha. La gente que quiere coleccionar y que le gusta ese tipo de cosas, pues tiene que invertir una plática importante para estos lujitos, porque son lujos, digamos, dejémonos de cosas. Sí. Son cositas que sacan las bandas y los artistas para cuadrarse ahí la caja menor, básicamente. Y es que sí, la venden, sí, obvio. Claro. Y son bonitas, las ediciones son lindas. Muy chévere. Personas como Alejandro caen en esto y pues, dejan ahí su dinero y está perfecto. Y están felices porque puede ser la misma canción en 5 ediciones y tienen las 5 ediciones. Exactamente. Escuchamos entonces a The Killers celebrando el próximo Record Store Day, 12 de abril. Sí, señor. Aquí están entonces con Smile Like You Mean It. Ahí estaba Calvin Harris, su canción Blame, sonando en las mañanas en la X. Y hay buenas noticias. Buenas noticias con Colombia. Otra vez Colombia, Dios mío, vamos. Con buenas noticias. Vamos avanzando. Y muy esta bien. Vez con sus animalitos. Exactamente. A ver. Hay muchos, pero no vamos a hablar de las ratas, sino vamos a hablar de nuevas especies. A es ver. Una buena noticia, sí. En medio de tanta cosa se descubrió una nueva especie en Colombia. Se trata de un nuevo puercoespín. ¿Alguna okay. vez has visto uno? Real no. ¿No es cierto? No, nunca he tenido la posibilidad. Me encantaría, me parecen animales muy lindos. Una vez vi un video de uno comiendo y los ruiditos que hace es fantástico. Y tienen una carita y una nariz. Sí, linda, linda. Chévere, ahora uh-huh. pues pueden ser peligrosos, ¿no? Obvio. Debo confesar que yo antes les decía cuerpo espín, no tenía idea. Puerco espín. Pues cuando no, niño. No, está bien. Tras 126 años del último hallazgo, 126 sí. años. Un tiempito importante, se descubrió el más pequeño de sus hermanos, okay. ¿no? De una larga data. Mm. E investigadores descubrieron en Colombia este Quendou vossi, como se le conoce a nivel científico, una nueva especie de puercoespín, un hallazgo que ocurre después de esta cantidad de años de puercoespines con localidad tipo, el país andino, o no sea Colombia, sí. informó que este sábado, el sábado pasado lo informó el Instituto Humboldt. Ay, son muy chéveres. El trabajo de investigación arrancó en el 2018, cuando un grupo de científicos nos encontrábamos haciendo unos análisis de puercoespines en Colombia, especialmente la especie mencionada, que se consideraba de amplia distribución en Ecuador, Panamá y Colombia, pues encontraron el primero aquí. Esto sucedió en la región de Caldas. Un aplauso para los caldenses, por favor, dejando el nombre en alto. Sin embargo, empezaron a notar diferencias de esta especie con algunas poblaciones de puercoespines que habitan el bosque seco entre el Caribe y el valle interandino del río Magdalena de Colombia. Así que, bueno, nueva especie de este animalito en nuestro país. Y es una buena noticia. Sí, está los bien. Está bien. Escuchemos a Crazy Adams.